Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche que el sol se regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, sus plegarias se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el esposo, a su amada le cantó de esta manera. Que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar en un buque de guerra, por tierra en un tren militar. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos, y lo que dan son puros palos. Tu mamá dijo a Marieta, pero ya la pretensión, déjate crecer el pelo, el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llegas a agacharte, se le mira muy bonito. Marieta, no te coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos, y lo que dan son puros palos. La Marieta fue al mandado, que su mamá le encargó, pero estando en el mercado, a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, por el quinto del mandado, en la calle lo perdió. Pronto la quemada que te da, la Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía, porque andaba de coqueta con los de caballería. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres